Check, check. Es otra carga pesada. Sí, esto es rap en exceso. Ajá. Kilos y kilos de rap, esta es la fórmula. No hay hilos negros ni nada más, tan solo es música. Rebosante de salud, de actitud y de calidad. Viaja por toda la república, tenemos clic en cada ciudad. Entra en la órbita, disfruta las palabras sílaba por sílaba. Mi personalidad es mi rival, un brutal juez. Cuando está en mis páginas, domina las metáforas. No hay línea que se salve, flow grande ya no cabe. Por eso sale a la calle, siempre sabe ser suave y firme como roble. Sorprende cuando arde en versos monumentales. Si vienes a preguntarle, con esto responde. Kilos y kilos de rap con estilo letal en el micro y así. Kilos y kilos de rap son peligro real para otros MCs. Rap por sobrepeso. Kilos y kilos de rap con estilo letal en el micro. Rap por sobrepeso. Estoy sentado en mi sillón, contando otro millón de rimas en papeles por toda la habitación. Soy un despilfarrador, comparto mi fortuna con cualquiera que se una. La cultura por amor, sin pretextos, en cada ocasión secuestro tu atención. Siento una gran pasión por esto, soy el alumno y el maestro. La evolución, soy mis ancestros y la nueva generación. Ayer sonábamos en cassette, hoy nos conocen por los shows en vivo, no por vivir en internet. Nuestro cometido es hacer rap comprometido con el conocimiento adquirido. Soy la M y la C, te digo que sigo hasta que me fatigo de dar lecciones que parecen castigos a los que creen ser enemigos míos. Sonrío, solo son niños berrinchudos jugando. Seguiré mi camino llevando kilos y kilos de rap con rap, estilo rap, letal en el micro y así. Rap. Kilos y kilos de rap son peligro real para otros MCs. Rap por sobrepeso. Kilos y kilos de rap con estilo letal en el micro. Rap por sobrepeso. Ya ves, tengo las llaves por las que tú tienes tanto interés. Oye, los graves, no puedes competir contra quien no puede nadie. En el enlace de la mente con la lengua nacen frases que destruyen o seducen. Vengan si van a venir, aquí hay kilos y kilos de skills, estilos de alto perfil para repartir. Debí de advertirles, mi ego es un tigre, vete lejos, buen consejo a seguir. Estructuras, trajes, símbolos de la cultura como la esfinge. Un misterio en un bonito paisaje, este es mi homenaje al rap de alto voltaje. Muros lab en el mic, te enseña cómo se hace. Kilos y